de la CGT, obviamente, y amigo del programa. Domingo, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Pedro, un gustazo, Pablo, escucharte. Saludo ahí al equipo, a tu señora, a todos. Gracias por atendernos. Ahí está. No, Domingo, para nosotros siempre es un placer tenerte. Nos cruzamos casi todos los días con Domingo, pero de saludo de auto nomás. Por suerte podemos tenerlo. Domingo, bueno, situación crítica, alarmante, te diría. Contanos un poquito. Sí, bueno, la situación es alarmante porque nosotros hicimos todo lo que sea administrativamente para no pasar el respeto ni pasar por alto a ninguna institución. Ya me llamé delegación de trabajo o ministerio. Perfecto. Y donde corresponde. No hemos tenido respuesta a la fecha, se han dilatado los tiempos, los compañeros siguen en esta situación, que no es de ahora, de hace mucho tiempo, pero se está grabando por la... Más que nada porque no te olvides que hace 15 años no se veía los índices de pobreza que tenemos. Seguro. Y Concordia está por encima del índice de pobreza de la media a nivel nacional. Está por arriba en un 3 y pico%. Y Domingo, los salarios que ahora sí sienten el impacto por estar congelado tanto tiempo, no, y con un escenario de inflación es complejo, ¿no? Claro, lo que pasa es que acá los profesionales que están atendiendo el tema, es un estudio de abogados laboralistas, se sorprendieron de la forma. Hablar de la precariedad del trabajo es una cosa, pero ¿por qué se sorprenden? Porque el mismísimo Estado provincial, que en el artículo 82 de la Constitución de la provincia, es quien se compromete a controlar de que no pasen este tipo de cosas, ni trabajo negro. Bueno, creemos los trabajadores que se hizo para los privados, porque cuando es el Estado que comete esto ilícito, está ausente. Yo creería que si ellos hubiesen sido inteligentes y hubiesen atendido esta cuestión en tiempo y forma, esto es la punta del iceberg, Pablo. Uh-huh. En esta situación hay trabajadores en el Hospital Felipe Era, hay trabajadores en el municipio, hay trabajadores en CAFE, hay trabajadores en la delegación de trabajo, mirá lo que te estoy diciendo. Mirá, hay vos. Trabajadores en el casino, en las mismas condiciones. Mirá, pero vos. esto que ni siquiera contratos de obras, que no son contratos con aporte, sin aporte, esta gente no tiene. Vos fijate que acá hay gente con residuos patológicos que trabajan hace 10 años y no tienen una RT, no tienen... son NN, ellos no aportan a la seguridad social. Uh-huh. Y esto se agrava porque si estos trabajadores estarían blanqueados, pasarían a la planta permanente, estarían aportando a la caja de jubilación de la provincia, que tan deteriorada está, y se podrían jubilar, lo que sería una solución, los compañeros que ya están cumplidos. Uh-huh. Pero al no aportar a la seguridad social, también perjudican a los sindicatos, a la obra social, a todo. Seguro. Ahora, el problema, vos salís de tu casa para ir al laburo o del trabajo a tu casa y te pasa un accidente y no tenés cobertura, y si no tenés una pronta recuperación, los meses que tengas de recuperación no lo vas a cobrar. No, seguro. No, es tristísimo. Eso es sorprendente, y yo tocaría el corazón y la humanidad de nuestros compañeros diputados, senadores, concejales que están... ¿Están ausentes en este tema? Domingo, eso es bravo, ¿no? Porque aparte no aparece ni una respuesta, ni siquiera un canal de diálogo, ¿no? ¿Cómo está eso ahora? Nada. Por eso acudimos a la vía legal para que vean que... Y en algunos casos puede ser penal. Uh-huh. En otro lado, vos fijate una cosa. Se hizo con mucho sacrificio, los trabajadores, las mujeres, la Secretaría de la Mujer de la CGT trabajó para tener una fiscalía de violencia de género y todo. ¿Y esto es violencia de género? ¿Esto es violencia laboral? ¿Esto es una cantidad de cosas? Y los mismos que impulsaron estas leyes, que tienen que defender estas cosas, hoy nos están dando la cara. Hay casos graves. Ahí en el caso del Hospital de Felipe Era hay una chica que tiene una hija discapacitada de 14 años, que es oxígeno dependiente, utiliza pañales, tiene un problema irreversible cerebral, un tipo de epilepsia, que ahora no me acuerdo, y esa señora es el único sostén y tendría que estar en planta permanente y están por contrato y esperando una suplencia. Mira, ¿entendés? Entonces, es grave la situación, ¿eh? Es grave. Hay una cuestión positiva, es que se encolumnaron varios referentes atrás de esto, ¿no? Como vos, pero sí, como muchos otros, ¿no? Sí, por supuesto. Yo acá, Hugo Coronel, que es un movimiento social, que somos Concordia, fue el que los trajo estos compañeros a CGT, porque CGT no puede actuar de oficio, entonces no tenemos ni siquiera el poder de policía. Uh-huh. Y vinieron ellos acá porque, imagínate vos, que solamente hacen una suplencia 45 días al año, entonces por ende no aportan a ningún sindicato. Seguro. Pero y hoy sale, ayer yo publiqué en la página CGT, sale un compromiso entre el gobierno y los gremios de ATE y UPCN, pasar a planta permanente a 30.000 trabajadores a nivel nacional. Uh-huh. Pero el plan es 2021, 2022, 2023. La gente no puede esperar 3 años, sí, Pablo. Ahí está. Uh-huh. Vos querés llevar un sueldo digno, querés pasar una Navidad, querés tener un aguinaldo, querés tener una licencia paga. Es injusto. Uh-huh. Y aparte se le está yendo la vida. Muchos de ellos entraron, uno que está acá con nosotros en el tema acá, que está presente en este momento, pues entró a los 43 años, ya tiene 53 años. Y sin aporte para el día de mañana poder tener una jubilación. Uh-huh, tal cual, ¿eh? Domingo, bueno, te genero el compromiso al aire, yo sé que cuento con vos, pero te lo genero al aire para que nos mantengas al tanto de todo esto. No, y esto sería lindo también que reflexionemos los trabajadores en general y que los sindicatos que nos están escuchando sean solidarios con este tipo de cosas y que no, por lo menos desde su lugar, puedan gestionar una pronta respuesta para darle solución a... Estamos en el siglo XXI, yo jamás pensé que iba a vivir estas cosas. Ahí está, bueno, Domingo, estamos en contacto, te agradezco la comunicación, y te mando un fuerte abrazo. Bendiciones, buen fin de año si no nos vemos. Perfecto. Un abrazo enorme para ahí, para ustedes. Perfecto.